El pasado lunes, allá en China, del otro lado del mundo, Jalisco fue la estrella de la noche. En aquellas tierras se está concluyendo la Feria Mundial, que reunió a los países del mundo durante 6 meses en la impactante ciudad de Shanghái. Durante estos 6 meses, del 1 de mayo al 1 de octubre, todos los países mostraron al mundo su cultura y sus propuestas para desarrollar un planeta sustentable. México participó también. Fue Jalisco el estado que inauguró el pabellón de México en esta importante feria allá el 1 de mayo. Partiendo de esta visita, muchos correos electrónicos se han enviado y recibido. Muchas conversaciones, contactos de negocios, horas de trabajo se han dedicado para poder aprovechar las oportunidades que brinda un mercado tan grande y atractivo como lo es el mercado chino. A raíz de este trabajo, una importante delegación de jaliscienses están de nuevo en Shanghái, ahora para la clausura de la Feria Mundial. En esta ocasión, diseñadores de moda como Rosario Mendoza e Iván Soto han presentado sus creaciones en una de las pasarelas más importantes del mundo. La noche de lunes, en el cierre de la Semana Mundial de la Moda, estos talentosos diseñadores jaliscienses presentaron sus colecciones de moda, complementados además por las joyas de Sergio Bustamante, otro jalisciense que lleva sus creaciones al mundo. ¿Quién podría ser la mejor exponente de la moda de Jalisco al mundo que la hermosa Jimena Navarrete, actual Miss Universo y también orgullosamente jalisciense? Estos esfuerzos de los emprendedores jaliscienses cada vez más traerán beneficios a nuestro estado. Hace apenas algunos meses, nadie creía que los diseñadores de Jalisco pudieran estar en las grandes pasarelas del mundo. Hoy, esto es ya una realidad.